noticias y mucha buena onda en FM Tincunaco. Lunes y martes de 19 a 20 horas. Controlando el área. 86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias. Pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas iniciada en el 2008. Llámanos e informate. 0800-333-2334. El burro por delante. Todos los viernes de 21 a 22. Agustín Gómez, el pensador. Pablo Carballo, el hincha de Boca. Mauro y Leonardo Ruiz Díaz, los irresponsables ideólogos. Maggie Torres, la lupa en territorio. Emanuel Echeverría, el escuchante. Todos los viernes, el burro por delante. Empujando para que la realidad no se empaque. Fin del espacio publicitario. Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria, porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Buenas tardes, bienvenidos a Los Anormales de este 29 de junio del año 2011, arrancando, volviendo, ¿no?, al ruedo después de una semana de rayos y centellas y de parciales y de miles de cosas que imposibilitaron, así se alinearon los planetas y dijeron este miércoles va a ser imposible. Y bueno, y volvimos después de dos semanas con una semana ultra, super, mega movidita. Pero histórica. Antes de todo esto, presentar a mi hermano, mi co-keeper, mi lugarteniente, el señor... ¿What? ¿Qué tal? Hernán Nievas es mi nombre, dijo una vez Leandro, pero con su nombre. Claro. Y sí, como decía Pablo, volviendo después de una semana que no pudimos salir al aire por infinidad de alineaciones de muchos planetas, de muchas galaxias. Bueno, eso es quilombo, diría yo, ¿no? Una semana histórica donde nosotros por lo general no, claro, hablamos de actualidad. Exactamente. Pero mal que le pese a Gloria, hoy vamos a tener que hablar. Sí, vamos a hablar del descenso de River. Igual vamos a hacer un análisis nuestro. De alguien que sabe, aparte, ¿no? ¿Eh? Que trajimos una columna que se publicó en el diario La Nación el día lunes, de Juan Pablo Barsky. Sí. Y valía la pena leerla porque reconstruye un poco la situación de River y qué tiene que ver con este momento actual. Y en general nunca hablamos de fútbol o de actualidad porque lo hacemos en otros espacios, pero claro, este era un tema, bueno, pero, interesante. Pero también va a ser la excusa para hablar de algunas cosas que son, digamos, del campo de la sociología. Ponele, de la sociología. Igual digo de dónde saco el concepto y demás. Claro, vamos a citar fuentes. Hernán estuvo leyendo a Svetan Todorov, un sociólogo antropólogo búlgaro que nos va a decir. Yo iba a decir al español este que enseña cómo citar. No sé. El que estás leyendo ahora. Ah, Umberto Eco, es italiano. Al señor Umberto. No, Umberto Eco no. A Svetan Todorov, donde nos va a explicar qué es la extrapolación de valores, que parece algo así como súper complicado, pero cuando lo contemos qué es, nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado. Bueno, quien les baila, en este caso, digo, quien les habla es Pablo Nievas, y estoy saludando, no voy a usar más gerundios, me lo voy a proponer. Ah, lo dijiste el otro día. Sí, no voy a usar más saludando, corriendo, comiendo, porque me suena... Porque te da bronca el Facebook. El Twitter, el Facebook, la gente que dice, corriendo, caminando, saliendo. Estudiando. Bueno, eso no. Quisiera saludar entonces a la señorita Jessica Nievas, que espero que nos esté escuchando vía web online. Ajá. Estuve hablando con ella, le dije, si tenés tiempo, si tenés ganas, escuchá lo que evolucionaron tus primos y quedaron en esto. Ahora hacemos esto, Jessy. Hacemos esto, y a la señorita Maricel, que espero que también esté escuchando. Yo quería saludar aparte a nuestra querida compañera, claro, Gloria. Tenemos Sandoná. Mucha gente para saludar, esto de que estuvimos dos semanas afuera. Gloria Sandoná en los controles, en operación técnica y qué más, y puesta en escena. Ponele. Algo así se dice. Ponele. Puesta en el aire sería en todo caso. Al señor director de la radio, don Daniel Zambrana. Radio 10. Ah, no, no. Don Daniel Zambrana, que anda por ahí. Y a Charlie. A Charlie un no. Coequiper también. ¿De qué más? Que hoy hizo una hazaña periodística, después vamos a contar un poco de qué se trata. Ah, bueno. Yo veo por ahí que nos quedó colgado hablar del señor Manuel Belgrano. ¿Qué hizo alguna otra cosa aparte de hacer la batalla? Claro, el programa de hoy va a girar en torno a estas dos cuestiones, ¿no? Un poco River Belgrano y Belgrano Prócer. Porque pasó el Día de la Bandera y nos interesaría hablar un poco de este anormal que fue don Manuel Belgrano. Sí, la verdad que sí, era bastante normal. Y bueno, lo de River es inevitable que lo pasemos por arriba, y vamos a estar hablando también de un capítulo de Los Simpsons. Ajá. Como hacemos siempre en nuestra... sección de... ¿Te acordás ese capítulo de Los Simpsons en el que... Y en el caso de hoy, la Venus de Jalea. La famosísimo de la para todos los Simpsons maníacos que estén escuchando, sepan que... Claro, en realidad el análisis se va a centrar en la condena mediática a través de... A través del armado, ¿no? El armado, exactamente. Y bueno, si querés comunicarte con nosotros vía SMS, puedes hacerlo al 1566905002, que es el teléfono de la FM Tincunaco, 1566905002, escucharnos online en www.fmtincunaco.blogspot.com y comunicarte telepáticamente con estas dos personas que están acá haciendo el programa. Esa es más difícil. Es más complicado. No hay dirección ahí. No, no. También se cumplieron 9 años de la masacre de Avellaneda, ¿sí? De Maxi Costecchi y Darío Santillán. Asesinado por la policía. Y por la maldita policía, como se así le dice. Así que estaremos escuchando un audio que nos va a proporcionar nuestro compañero Daniel Zambrana, como nada, para recordar un poco y hablar del asunto. Y bueno, para arrancar la tarde arriba, bien arriba, vamos a escuchar uno de los temas más elaborados de La Renga para mí. De mis preferidos. De los preferidos de los anormales. Vamos a tener que sacar un disco que se llama Los preferidos de los anormales. El tema es del disco La Esquina del Infinito, allá por el año 2000. 2000. En pie. Maderas de viejo nogal, rocío llora mi sangre. Espera el otoño y verás caer desde el mejor lugar las escamas de mi dulce corazón, las visiones que de tu alma aún conserva el sol. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas veces hubieras podido el hito que en la cima de mi vida me mantenga aún en pie? Soy el sereno de la noche, la penumbra y el dolor. Y estoy durmiendo en tu historia, en tus sueños y en tu razón. soy el incierto caminante que transita tu resignación. No ves que no quiero ver lo que fui, lo que soy, lo que pude ser. ¿Cuántas formas pudiste tomar en mí? ¿Cómo no logré dejar de lado tu fantasma y seguir así? No olvidemos. Censura. Miedo. Oscuridad. Tortura. Silencio. Muerte. No fue guerra, ni sucia ni limpia. Fue terrorismo de Estado. Fue genocidio social, económico y cultural. Fue un momento de oscuridad. Nuestra memoria es nuestra historia. No la negociemos. No la negociemos. Libre como el viento. Ahí estábamos escuchando el temazo de La Renga. Bien. Dedicado para Charlie, que nos va a hacer compañía. En cualquier ahora. Momento nomás. Ahora le vamos a tener que conseguir platillos para la entrada triunfal de él, porque se lo merece. Of course. Porque... Sí, ahora, Gloria. Sí, Gloria, perdón. Gloria es nuestra operadora que nos está haciendo la seña de cortar el cogote, ¿cómo sería? Algo así. Como que, bueno, los voy a matar. El tema era, como dijimos anteriormente, En pie del disco La Esquina del Infinito, colección personal. Y vamos a la sección. Para primero agradezco que vía Facebook. ¿Vía qué? Vía Facebook. ¿El canal libro? Vía Facebook. Vamos a ponernos serios. Me acaban de decir que el capítulo de Los Simpsons se llama Homero el Malo. ¿Pero quién te dijo eso? Maricel. Ah, bien, Maricel, amiga. Gracias por el dato. Homero el Malo, es verdad que se llamaba Homero el Malo, ahora que recuerdo. Y un saludo a Jimenita, que también espero que esté escuchando. Bueno, entonces, ahora viene el Noti Biblio. El Noti Biblio, o el pequeño noticiero de la Biblioteca Popular Paulo Freire, para contarles a nuestros queridos oyentes eléctricos que, por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana, viste, que decís, hace frío... ¿Qué me voy a andar levantando, yendo a aprender qué? pero el taller de guitarra del señor Pablo Echeverri tenía 10 participantes o estudiantes que llego y me dicen, escuchá, y hacen tun, tun, tun, tun, tun, turun, y era unos acordes de Deep Purple. Claro. De 10 años. Smoke on the water. ¿Cómo? ¿Qué? Smoke on the water. Sí, escuchá, Deep Purple, me dice. Y empezó el pibito. Humo en el agua. Y bueno, se ve que está teniendo avances, ¿no? Y si ya le sale eso, ya es un avance. Sí, la verdad que... Aparte, sobre todo porque son todos chicos con dos dedos, más o menos. ¿Cómo dos dedos? Nada, mentira, es un chiste malo. Sí, porque no, todavía no lo entiendo. Bueno, entonces, volvemos para atrás. Los miércoles, como hoy, funciona el taller de guitarra con el profesor Pablo Echeverri, de 10 a 12. Esto es en las instalaciones de la Biblioteca Popular Pablo Freire, que quedan en Managua y Cumaná, del barrio San Atilio, acá cerquita a 3 cuadras. Dos. Depende, porque si yo quiero hacer una cuadra más y volver, ya, bueno, ah, sí, no, ya sería más. 10 cuadras, si querés. Perdón. Bueno, los días lunes y jueves. Lunes y jueves. A partir de las 2 tenemos al grosso Pablo Silva con el apoyo escolar para jóvenes y jóvenas. No sé cómo se dice. Jóvenes de genérico. Ah, bueno. Los lunes y los miércoles a las 9 de la mañana también Pablo dando una mano ahí con los con las tareas escolares, a los chicos, a las chicas. Pablo, que no soy yo. Pablo Silva. Después tenemos los viernes a las 10 de la mañana a Hernán Saucedo con su taller de murales, donde los chicos están pensando no grafitear, porque en realidad es, aparte de graffiti, otras técnicas, sino decorar los muros de acá, del centro comunitario de la biblioteca. Los sábados con Ileana Grosso, excelente actriz, el taller de teatro, que ha resurgido como el Ave Fénix y tiene 7 participantes, porque en realidad el teatro era como el que más costaba que los chicos. Y ahora se engancharon los chicos. Después tenemos Yo Si Puedo, que está funcionando en este momento, de 3 a 5, lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5, con Vero y Teresa, que les mandamos un gran saludo desde acá. Y me queda el taller de video para adolescentes, que funciona los días martes a partir de las 3 de la tarde, exceptuando el día de ayer, que funcionó a partir de las 2, pero que no se dio un taller, sino que se proyectó la película Luna de Avellaneda. Bien. Para todos los chicos y las chicas que vinieron, o sea, vino gente. Ven ahí para reforzar el sentido de pertenencia. Así es. Los chicos del apoyo de acá del centro comunitario también se acercaron y pudieron disfrutar de esa excelente película con el Oscar, con el ganador del Oscar, Darín y Eduardo Blanco, que también es un gran actor. Y la idea es tratar de seguir proyectando. La próxima estábamos viendo, pensando proyectar una peli más para peques, para más chiquitos. Estaría buena, por ejemplo, Up. Up podría ser. Habíamos pensado en Monster Inc. también. Monster Inc. es buenísima. Monster Inc. es bárbara. Bárbara. Y bueno, o sea, traemos un proyector, es una pantalla que se ve bastante grande en la pared. Mike Wazowski. Gatito. Bueno, ahí hizo su papeleo hoy. Entonces, perdón. Ahí te muestran cómo funciona la burocracia, ¿no? Sí, la burocracia todo. Sindical. Sí, pero de la los burocracia monstruos. De los monstruos. Una cosa muy muy copada la peli. Así que esas son las actividades que estamos ofreciendo para la comunidad en la Biblioteca Popular Pablo Freire. Perdón por interrumpir. ¿Puede ir cualquiera a ver estas proyecciones? ¿O tiene que ser algún participante de algún espacio de taller o algún participante del apoyo? No, puede ir cualquier persona de acá, del barrio, de otro planeta, de otro país, no sé, cualquiera que quiera venir, puede. ¿Y eso qué día va a ser entonces? La próxima proyección la estamos pensando, pero la idea es hacer una vez por mes. Así que acá un mes podremos estar proyectando alguna para los más peques. Igual hicimos un trabajo, salimos con Pablo Silva, estuvimos pegando... Pegatina. Estuvimos pegando en la salita, en las escuelas. Fundamental. En los postes de luz, como si fuéramos... Pegatina de... Están en campaña, ¿no? Como que estamos Todos están en campaña claro. En esta altura. La Biblioteca Popular también. Entonces, si te querés enterar qué película se va a proyectar, acercate a Managua y Cumaná, del barrio San Atilio, donde funciona la Biblioteca Pablo Freire, cuyo director ejecutivo está a mi derecha. No sé ni qué es eso. No sé qué se come. Bueno, mando un saludo otra vez a la primita nuestra, Jessy, que ahora sí está escuchando. Mandamos un saludo a Jessy y a Maxi. Lo que es la esencia, ¿no? Mirá vos, lo che. Que es la esencia, ahí está llegando el señor Charlie con un mate y nosotros... Porque Esto me trae la reflexión. ¿Para qué sirve el Facebook? ¿Para qué sirve, Charlie? ¿Vos sabés? Buenas tardes. Yo supongo que el Facebook está inventado para poder estar más cerca de los seres queridos que están muy lejos. Y en este caso, nuestra primita vive muy lejos. Hace años que no la vemos. En realidad no es muy lejos. Es lejos una distancia media. Pero es difícil encontrarnos. Y bueno, yo le dije, mira, hoy está el programa, ¿nos querés conocer en qué nos convertimos después de 10 años, 12 años? Sintonizá vía web. ¿Qué avance tecnológico de la FM Tincunaco, la implementación del online? Es verdad, porque... Siendo tan fácil, ¿era fácil o no? Era dentro de todo fácil. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les comento que yo les traje el mate, por eso que era... Fenómeno. Es un fenómeno. Había un cartelito que dice, para ver a los anormales entrar con mate. Bueno, Ahí está llegando. Ahí llegué. Muy bien. Puse la pava y entré. Es el emisario de Éter, acá en el barrio San Antonio. ¿Del Éter? Del éter. Del éter. De la nada aire. Hecha. Del aire. Del aire. Del aire de éter. No, queríamos contar que Jessy nos está escuchando. ¿Sos de River, vos, Charlie? Perdón. Desde no, Villa Adelina. No. Sí, de Boca. ¿Verdad? Bueno, ella es de River, por ejemplo, ¿ves? Y bueno. Va a tener que quedarse perfecto, a escuchar hoy un ratito de Los Anormales y enterarse. Sin cargada, ¿no? Sin no, cargada. Yo no he cargado a ni un hincha de River porque me dio penita. Obviamente, yo no hablo con gente de bajo nivel, digamos. Ah, de ya la Bebo, no sí. Claro, yo ya estoy de primera. No, eso es cosa... una cargada. Ah, no, perdón. ¿Pero de qué cuadro era, Charlie, vos? Yo soy de Boca. Ah, bueno, entonces estamos bien. Bueno, sí. Pero bueno, da un poco de pena, ¿no? Yo tengo compañeros que no están yendo al instituto, que están deprimidos, bueno, te lo juro. Te lo juro. No, no. Es peor que un emo, es peor que ver un emo. No, sí, nuestro compañero Pablo Vivas, el lunes la cara se le veía por el piso a dos cuadras. Que venía, no, ahora tengo que ir a la escuela, me van a cargar. Quédate tranquilo. Él no era del Valencia, si tenía una remera de Valencia. No, es de River, es súper gallina. Cuando hablas de eso, ¿no? Del fanatismo, Hernán. Cuando hablas del fanatismo. Vamos a hablar de eso. ¿Cuándo le pega? Vamos a hablar de eso. ¿Vamos a hablar más adelante? Sí. ¿Fanatismo? Bueno. Pero que... para entenderlo, ojo. Sí, obvio, sí. ¿Sabes que yo me quedé esto cuando ustedes hablan de la biblioteca de la clase de música? Cuando hablaban del tum, tum, tum, de las notas, yo digo, eso es lo más para el principiante de guitarra. Yo cuando estaba aprendiendo guitarra y aprendí esas notas, me sentía el, no sé, el Jimi Henry Roger Waters de los principiantes de tocar guitarra, porque decía, mamá, mirá, tum, tum, claro, decía es esto de acá prenderla a fuego y tocar con los dientes, no falta nada. Exactamente, en un mes lo hago. Así que me encanta que haya 10 chicos que aprendan a tocar. Porque, y chicas, perdón. Y chicas. Son dos chicas y 8 chicos. Es impresionante, porque es como decir la ciencia. Yo eso lo hice hace como 15 años. Eso no recuerdo, que después cuando sea grande, ¿te acordás lo que hacía? Mirá, iba a guitarra con 8 pibes. Estaba re bueno, ¿no? La verdad que... Y es un lugar de encuentro y un montón de cosas. Y madrugar con este frío, con el frío polar que está haciendo. Sí, la verdad que es todo un mérito para los pibes. Mi abuelo grosso. Decía, qué frío hace, ¿eh? Siempre la frase característica. ¡Qué frío polar! ¡Qué frío polar! ¡Es un frío polar! Capaz que se viene el agua nieve, muchachos. Y hoy vamos a estar recordando un poquito, ¿no? ¿Qué feo decir agua nieve? No, la nieve. Ah, la nieve. Yo porque en todos lados leo agua nieve para ¿qué es esto? ¿O es agua o es nieve? Es agua o es nieve. Viste, siempre estaba el escéptico. No, no, esto no es nieve. Esto no está nevando. Esto es agua nieve. Es claro. Una categoría menor. Blanco el chabón, no se le... ¿Sabés dónde nieva? Allá en Bariloche, en Alaska. Acá esto es un rocío espeso. Encima el rocío no cae. Ni siquiera. Cuando me enteré eso me sentí... yo que soy poeta, ¿entendés? Un profesor de geografía me dijo, no, el rocío no cae. En realidad es la humedad que está dentro de las plantas, que con el cambio de clima empieza a condensarse y se hace agua. Y dice, ¿no? ¿Qué? No, la vida pensando que el rocío caía del cielo. Bueno, escuchen esto. Esto que voy a leer ahora los va a desilusionar. Dice una oyente... Los estoy escuchando y de repente escuché una voz. No. Me ilusioné, pensé que era Leandro y no. No. Pero güey, ¿cuándo vuelve Leandro? No, es Charlie. Leandro en las vacaciones de invierno porque él está ejerciendo la docencia. Por eso no está bien. Con nosotros, aparte, pero en la vacación de invierno viene. Aparte no me comparen con Leandro que es un grosso, sí. Y yo soy Charlie. Todos quedamos. Y yo soy Charlie, Bueno, igual saludo a Adri que está ahí escuchando. Un saludo. Bueno, no es Leandro, es Charlie. Bueno. Bajamos un par de niveles, pero bueno, es lo que hay. No, bueno, y hablando de fútbol y hablando de todas estas cuestiones que hacen al machismo. No, mentira. No. Que nos van a hacer de introducción al tema que vamos a tratar el hoy. El tema del día de hoy es. Es esto de del descenso. No, descender. Pero el tema, yo decía la canción. ¿Cuál es la canción? El tema del día grafica muy bien esto que vos decías, la pasión. Uh-huh. Y se llama Toco y me voy. ¿Te suena? Qué buena banda.

Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. La Laguna Negra, todos los miércoles de 19 a 21 por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Flaco, no me mates. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. Si se puede evitar, no es un accidente. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la Nación. Pequeños sueños. Los sábados los pequeños sueños de dos niños se convierten en un gran programa. Pequeños sueños. Una hora de música y actualidad. Sábados de 15 a 16 en una estación de radio. Fin del espacio publicitario. Ahí estamos volviendo. Escuchamos Toco y me voy del disco. ¿Cuál era? Toco y me voy es del disco Hijo del culo. Hijo del culo del año 2000. Lo tenemos acá anotado, pero estamos viendo si no. Estamos viendo, se estaba mirando a ver quién sabía, quién está acá, saber. Totalmente anotado. Hijo es un fantástico tema de Bersuit. Es un tema. Para mí es el mejor disco. Ese disco es el mejor, para mí, de Bersuit. Y es. Sí, podríamos discutir eso. Pero. Tiene muchos. Tiene como temas muy emblemáticos. La petecita. La del toro. Sí, ah, la conexión del toro. Sideral. Sí. Negra murguera. Es como. Creo que ahí sí uno de los más elaborados, ¿no? Podemos ser 2-1. Puedo coincidir con. ¿Podemos coincidir, no, Charlie? Podemos coincidir. Y era Santa La Olla igual. Era Santa La Olla. No es el mismo productor. Ojo, será Ladri, pero vos escuchás Bersuit y punto. Antes de Santa La Olla y después de Santa La Olla. Comés Don Leopardo. Y el otro. Esto? Y después escuchás Libertinaje, que el primero tiene Santa La Olla y se nota que hay laburo. Sí, obvio. Yo no niego lo que es el chabón, pero que es Ladri. Para que la gente entienda, estábamos discutiendo los Ladri que son los productores. Sí. Y algunos productores. Acá en la tanda, en el corte. Yo no conozco a ninguno, pero me imagino. Y Santaolalla se robó 2 Oscars ya. A mí me cae re bien Santaolalla. No, está bien. No, por favor. No. Bueno, 1566-90-50-02. Es para que nos manden mensajes. Uh-huh. Y si tenés una compu. ¡Ah! Y si no, sabéis que se meta a www.fmtincunaco.blogspot. Ahí, viste. Y ahí hay dos que dice online. Online y hay un play. Exacto. Yo la otra vez le dije una perilla, pero no daba. No entraba. La perilla no daba. Bueno, aparte, quiero. Recalcar. Viste que a nuestro hermano Arielcito, que ellos hacen el programa los días lunes y los días martes. ¿Qué programa? El programa que se llama Controlando el Área, acá por la FM Tincunaco, uh-huh. De 7 a 8, ¿verdad? Así es. Recibió su tan esperada notebook. Ah, mirá vos, yo los vi el lunes, no me dijeron nada. No, ayer lo recibió. Lo que pasa es que él va a Derqui, a la escuela, entonces allá se la entregaron ayer o hoy, no sé. Hoy me parece, hoy miércoles, hoy. ¿Quién se la entregó? ¿Ishi en la mano le dijo? No, Ishi no, otro. Humberto Zúcaro. Humberto Zúcaro, ¿vieron? Le dijo, tomá así con esa cara de bulldog, así porque se le caen los cachetes, no sé si es el por la El señor comida. Topo, es el señor Topo. Si nadie lo conoce usted a Zúcaro, porque seguramente hay mucha gente que está escuchando no lo conoce, y tiene la posibilidad de entrar a internet y poner señor Topo de los Simpsons, Zúcaro y es lo mismo. Lo juntan, tipo los parecidos de TBR y es igual. Hoy hay un mega operativo allí de operativo me suena policial. No, mega operativo, sino que hay un de la salud ahí en Pinazo. Ah, está el tráiler. El tráiler, sí, y el doctor Zúcaro, el doctor Topo está ahí. También, poniendo su sonrisa entre todos los chicos que se están yendo. Vótenme. Sí, vótenme, aquí estoy, ahí está abrazado a todos con esa gran sonrisa. Y aunque antes no me quedé en Cristina, ahora sí, vótenme. Sí, vótenme. Bueno. Ahora hay grandes carteles. Ahora salimos de la cuestión risueña. Vayamos porque vamos a hablar de un tema de carácter nacional. La tragedia nacional que implicó el descenso de categoría. ¿De categoría o de división? De categoría y de división, de ambas. Es un sinónimo. Bueno, el descenso de división categórica de River Plate a la B. Y bueno, hemos traído la opinión de un periodista especializado, Juan Pablo Varsky, de la columna de La Nación del día lunes, porque me puse a ojearla para traer algo, porque decíamos, bueno, va, tenemos que llevar algo de River, pero yo la verdad los promedios me los manejo más o menos, qué sé yo. Y buscamos y vamos a leerla. Esto va a ser algo fluido y después lo vamos a comentar. Dale, ¿está bien? Escuchemos. Dice así. A ver. No lo puedo creer. Jamás pensé que me tocaría escribir sobre esto. Esto es el descenso de River, el más campeón del fútbol argentino. ¿Cómo explicar este drama deportivo? ¿Por qué es un drama deportivo? Obviamente, primero están la salud, la familia, el amor y los amigos. Pero el fútbol es la más importante de las cosas menos importantes de la vida. Se cierra un círculo, los promedios. Que lo habían salvado allá en el 83 cuando terminó penúltimo en el Metropolitano, lo condenaron a jugar la promoción. En 1981, la impactante caída de San Lorenzo indujo a Julio Grondona a cambiar la manera de definir los descensos en primera. No quería que otro grande perdiera la categoría por una mala temporada. Tras un 1982 de transición, los promedios comenzaron a regir el año siguiente. No se inventaron para rescatar a River. Ese fue el efecto, no la causa. Curiosamente, ese año cayó Racing, primera víctima de un sistema naturalmente injusto que influyó en este 2011. Revisemos la progresión de River en las últimas tres temporadas. En la 2008-2009 terminó último en la apertura, pero quinceavo en la general con 41 puntos. Sacó más que Argentinos, Independiente, Rosario Central y los descendidos Gimnasia Esgrima de Jujuy y San Martín de Tucumán, castigado por el sistema. En la 2009-2010 volvió a tener una campaña mediocre, pero le habría alcanzado para quedar a resguardo sin promedio. Sus 43 puntos superaron la producción de Gimnasia, Huracán, Tigre y los relegados Atlético de Tucumán y Chacarita. En estos dos ejercicios, los cuatro equipos que bajaron a la B Nacional habían subido el año anterior. El molde se rompió en el 2010-2011. Dos de los tres ascendidos de segunda sumaron en la temporada mucho más que la media de los recién llegados. Albois, de gran apertura, y Olimpo, excelente clausura. 51 y 48 puntos, respectivamente. Se escaparon de todo. Esto nunca había ocurrido en el combo torneos corto promedio promoción vigente desde el año 2000. A pesar de sus 57 puntos y el quinto lugar en la general compartido con Arsenal, River debió revalidar su lugar en primera ante Belgrano con 1,237 de promedio, el más alto para un equipo en esta instancia. Una instancia que nunca había imaginado y para la cual no se preparó, entre la negación y la subestimación. Más allá de este extraordinario escenario deportivo, el club ha sufrido una continua degradación. Hasta acá un poco el panorama de los promedios. Uh-huh. Vamos a lo político. Uh-huh. En 2005, el pasivo de River era de 65 millones de pesos. Y en 2006, trepó a 98 millones de pesos. Esas son las deudas, ¿no? El pasivo... Impresionante las deudas. Sí. Según los balances de Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL, que es la consultora. Las deudas bancarias también crecieron de 4 millones en 2005 a 10 en 2006. El club combinaba fragilidad económica con mediocridad deportiva. Los Barras, Schlenker y Rousseau se pelearon por plata y por poder. Había sido tan exitosa la política de integración modelo Aguilar que ambos quisieron quedarse con todo. Fue asesinado el Barra Gonzalo Acro. Uh-huh. En 2007... la debacle era de 65 millones de pesos y en 2007 la debacle institucional incluyó dos clausuras del estadio y una del club. José María Aguilar no se presentó a las elecciones de 2009 con una inteligente campaña proselitista. Daniel Passarella supo erigirse como su gran opositor a pesar de haber sido su empleado entre 2006 y 2007. Más preparado para ganar que para gobernar, heredó finanzas calamitosas. Pero lo sabía. Su vicepresidente Turnes y su tesorero Renzi formaron parte de la comisión fiscalizadora que aprobó todos los balances a Aguilar. Anunció que se acababa la joda, garantizó inversiones millonarias, prometió una auditoría de la gestión anterior y enviar a la justicia a los presuntos responsables. Sea quien fuere, aquí no se conocen los resultados hasta ahora. El viernes 12 de noviembre... ¿Aprobó? ¿Qué aprobó? El viernes 12 de noviembre, lo estoy buscando. Acá está, mirá. Ah, acá está, perdón. Claro. El viernes 12 de noviembre, ¿Qué producción? Se aprobó el balance correspondiente al periodo 2009-2010, los últimos tres meses de la gestión Aguilar y los primeros nueve de Passarella. Reflejó el mayor déficit, se dice así, de un ejercicio de la historia del club y del fútbol argentino. 79.000 No, 79 millones. A las mierdas. Che, se quedó con un vuelto, Aguilar, ¿no? 28.156... Escuchen, hinchas de River. 79.828.156 pesos. El pasivo alcanzó los 216.827.799 pesos. Se quería terminar la casa, ¿no? Sí. El patrimonio neto cayó de 100.322.000 a 20 millones solamente. O sea, 80 Menos, millones. ¿Qué son 80 millones de pesos en estos días? Nada. Vuelto para ellos. Después dice, el fideicomiso, la gran promesa de Pasarela para reforzar el plantel, nunca salió. Los jugadores han pasado mucho tiempo sin ver un peso. Sin embargo, este contexto influyó muy poco en el rendimiento del equipo al final del año. Tras el cambio de DT, JJ López por Capa, River sacó 12 de los últimos 18 puntos en juego y terminó con 31, cuarto y fuera de todo. Un balance tan tranquilo, bueno, que el presidente eligió no contratar futbolista para clausura, con la excepción del innecesario Bordagaray, que lo compraban, pero no jugó nunca. ¿Para qué? ¿Para qué? Concesión al banco. Sí, no sé. Calentó la silla. Todo siguió igual de bien en 2011. En la novena fecha, River le ganó por 1-0 a Banfield con gol de Pavone y quedó como único líder con 18 puntos. Me acuerdo. No era Barcelona ni mucho menos, pero ofrecía una idea reconocible. Se postulaba. Orden, intensidad defensiva, solitario talento de la Mela para crear y la potencia de Pavone para crear espacio y hacer algún gol de vez en cuando. Con derecho pensaba más en la consagración que en la promoción. Sin embargo, pero... Este aquí. ¿Qué colapsó pasó? De manera increíble. Perdón, pero soy de Boca, me estoy regocijando un poco. No, serio. Por favor, rigor periodístico. Profesional ante todo. Cambia de serio. Profesional ante todo. Después de aquel partido, solo pudo ganar uno más contra Racing. Terminó con 9 seguidos sin triunfo. El duelo con All Boys, rival directo por la permanencia, marcó el punto de inflexión. La debacle de su arquero Carrizo retrata la autodestrucción. Todos perdieron el control. JJ López comenzó a revolear nombre y sistema como quien toca la tecla de una computadora para repararla como sea. Control A. Control A y suprimir. Control A y suprimir. Nada, no, mentira. Che, serios. Enajenado, Daniel Pasarela le pidió la renuncia a Julio Rondona por el mal arbitraje que ilustró en el partido de contra Boca. Me acuerdo. Apenas días antes le había solicitado dinero para. Recordemos. Para, primero le pidió que se vaya y unos días antes le pidió $20.000 de préstamo a la AFA. Pero recordemos, Caruso hizo como 10 penales ese partido. No cobró ninguno, Lustó. Más o menos. Bueno, la subestimación y la negación pesaron más que la chance concreta de jugar la promoción. Hasta ahí no se daban cuenta que, muchachos, está si no en el horno, punto, claro. El hecho consumado desnudó la improvisación del presidente y del entrenador. Siguieron los volantazos. Y pero vos, casi 70 mil millones de dólares y vos querés que empiecen en el descenso. Tenían muchas deudas sí, que pagar. Y los pibes que no cobraban también. Y ¿no? Los pibes que no cobraban. Había muchas cosas que empezar. Pasarela se borró en Córdoba y luego sobreactuó su presencia en el Induclub vestido con ropa de entrenamiento. Esto fue la semana pasada. Sí, ¿no? Sí. Como si aún fuera el gran capitán que dice que es. El DT dispuso un insólito equipo para la ida, lleno de pibes, muy tiernitos, para afrontar semejante instancia. Lo sacó a Pavone. No estaba Pavone. Yo no puedo creer que no haya jugado este que jugaba en Boca. ¿Cómo se llama? ¿El 2? Maidana. Imposible que no juegue ese pibe. El mejor jugador imposible, que tiene el único. Bueno, porque era de Boca. No, por eso. Desamparado. Maidana le hizo un gol a Boca en el coso y lo gritó con mucha furia. Sí, está bien. Y se besó el escudo, así. Uh-huh. Desamparado. Y sin la preparación mental para este histórico escenario, los futbolistas cometieron errores de principiante. Adalberto Román hizo un penal de colegio secundario. Jugaba al volei. La tocó con la mano. Empieza a acordar a mí. Mariano Pavone remató un penal con los ojos cerrados. Bueno, pero ahí Olave ni. Pero pará, compara eso es con el penal de Guillermo. Compara eso con el penal de Guillermo que hizo. Así se pateó un penal en un descenso. No dieron 3 pases seguidos. No podían. Díaz y Ferrero se chocaron entre ellos y le sirvió el gol a Farré. A mí me dio una pena eso. Eso fue muy penal. Sí, me partió un riñón. La situación superó a todos. A los hinchas que invadieron la cancha en Córdoba, tiraron bomba de estruendo en el Hotel de Belgrano y rompieron todo, dentro y fuera del Monumental. Pero... Acá un párrafo aparte quiero hacer yo, hincha de Boca, no importa que sea hincha de Boca. Los de River siempre se jactaron de ser, hay el paladar negro, hay la elite, hay el juego bonito, hay los adaptados, los de Barrio Belgrano, los de ahí, del River Plate. Y de pronto se encontraron con que había fuego en el Monumental, lo prendieron fuego, jugaron horrible. Entonces, No, ver, pero lo ¿dónde está la supuesta élite? ¿Dónde está? Yo no la vi. Lo peor es que habían ido al hotel donde estaban supuestamente, digo supuestamente, los jugadores de Belgrano para no dejarlos dormir, pero los jugadores de Belgrano ya estaban concentrados desde unas 3 días antes en el estadio de River. O sea, estuvieron en un lugar intentando fastidiar a los jugadores donde nunca estuvieron en ese lugar porque ya estaban recontra concentrados y recontra preparados. O sea, también habla de eso, ¿no? De que las chicanas que quisieron meter la misma hinchada como para dejar fuera a... Bueno, esto sigue así. Esto sigue así. La situación superó a todos, decíamos. A la AFA, que no le ordenó a Pitana suspender el partido tras la irrupción del enmascarado y sus secuaces allá en Córdoba. A la policía cordobesa, que en lugar de detenerlo, los acompañó gentilmente a que tomaran su lugar en la platea. Eso fue. Al gobierno nacional, que a pesar de la indicación del Ministerio de Seguridad, decidió que la revancha se jugara con público con el riesgo de que ocurriera una catástrofe. A Sergio Pesota, que se tragó un penal claro a Caruso e hizo equilibrio con las tarjetas. Esto es antes de lo que salió hoy. Hoy salió un video claramente donde se muestra a los barras de River acompañado por un dirigente diciendo ahí está el vestuario de Pesota, en el entretiempo. Lo fueron a amenazar de muerte, obviamente. Bueno, esto se escribió antes de saberse eso. Y también recordemos que antes de ese penal tenía que haber sido expulsado Pavone, que ya estaba amonestado, pega un manotazo, expulsa, y eso hubiera cambiado hasta la historia si se hubiera llegado el penal o no, porque ya hubiera empezado el conflicto. Sin embargo, Pesota se guarda la tarjeta esa porque fue clarito, porque Pesota estaba de frente a Pavone cuando Pavone viene saliendo y le mete el manotazo a la pelota. O sea, hay muchas cosas previo antes que Pesota se la guardó, porque dijo si lo expulso, estoy hasta las muelas. A los 5 minutos del partido. Entonces, hay que ver un par de cositas antes. Bueno, y termina así Juan Pablo Barqui, seguramente debe ser hincha de River, no sé por qué, me da la sospecha, sensación. Dice, el único que estuvo a la altura del acontecimiento fue el bravo Belgrano. Hoy celebra su regreso a primera, disculpas a los piratas, que tampoco tienen noción de lo que hicieron. Sin dudas merecen más espacio, pero hoy toca escribir sobre el descenso de River. Aún con la injusticia de los promedios, la decadencia del club y el inesperado colapso, no lo puedo creer, dice. Ahí tenés. Pobrecito Barqui. Y bueno, JP. Y créelo. Y créelo, Juan Pablo. Vamos a ir a un tema porque nos extendimos leyendo esto, pero bueno. Una cosita más te quiero hablar es que hoy estuve leyendo una nota en El Argentino donde pasaré a saludar diciendo a River le quieren hacer una dictadura. Le quieren hacer un golpe de Estado. A River le quieren hacer un golpe de Estado o le hicieron un golpe de Estado. Ahora le voy a mostrar el diario donde sale esa nota. Sí, hoy pasa yo que escuché las declaraciones. Con respecto a estos incidentes, lo que yo parezco, no quiero repetir lo que dicen los medios sin saber qué es yo, pero yo estaba viendo en Baires Directo, lo digo porque no me importa, que le van a dar 20 fechas. 20 fechas de suspensión. Y le van a sacar los puntos. Sí, 20 puntos para atrás, o sea, menos 20 van a empezar y 20 fechas de suspensión. Eso implica que no va a jugar ni un solo partido como local en todo el Nacional B. Pero lo peor de todo es que River ya tiene pagado la transmisión en vivo en primera, sin saber que iba a descender, ya el año pasado. O sea, es un golpe impresionante. Sí. Después, ahora se ofreció Ortega para venir a jugar gratis para salvar a River. Se ofreció Almeida como director técnico gratis. Ya está. ¿Y alguno bueno? Yo lo amo, el Burrito, la verdad. Yo soy de Boca, pero el Burrito y Almeida ahí arriba. Pero necesitan un técnico tipo Caruso Lombardi, qué sé yo. Y yo creo que Caruso es la ficha. 8 años en segunda tiene Caruso y 4 en primera. Es la ficha. Por cómo hace con los equipos, no sé cómo hace que los muertos revivan, creo que es la ficha. Y bueno, y cambiando absolutamente y abruptamente de tema, y como somos especialistas en esto, vamos a poner un tema que Hernán lo conoce de la banda Reincidente. La Reincidente es un tema que es un covers de Silvio Rodríguez y se llama Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente, hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Del Playa Girón. Del Playa Girón. Bueno, ahí escuchamos Reincidentes con Playa Girón. Los gallegos hacen buen rock, ¿no? ¿Parece? Sí, está bueno. Pareciera que sí. Okay, no. Los gallegos, perdón. Los españoles. No es que guau, pero me gusta también el escape. Bueno, escape. Bueno, sí. ¿Escape son de España? Sí. Ah, mirá, yo. Mirá, cualquiera. ¿Sí? Escape con rescate. Ah. Y rescate no es de España. No, rescate es argentino. Es de Dios. Es una banda evangelista. Es de Dios, pero no. Es de Dios. Es de acá. No, nosotros también escuchamos una banda que se llama Minoría Absoluta. No, Extremo se llama Duro, Extremo Duro. Sí, son de Extremadura. Minoría Absoluta es el compa. Tienen algunas canciones medio... Así bueno, yo quería hablar de algo que... ¿Escuchamos a priori... Manu? ¿Escuchás a Manu? Escuchá a Manu Chao. Digo Manu Negra, perdón, Manu Chao. Manu Negra. Yo quería hablar de lo que es bien, la Gloria, extrapolación de valores. Bueno, escuchemos al licenciado. Extra. Cuando me dijo ese nombre, digo, lo que extrapola, repetímelo porque ya se me perdí. Igual ahora lo voy a explicar. Es algo muy común, ¿no? Y es algo, es un mecanismo que uno cuando juzga al otro, sin querer, lo juzga como si fuera igual que uno. Dicho en otras palabras. Por ejemplo, cuando Juan Pablo Varsky dice al principio, ¿no?, de lo que estaba leyendo Pablo, que dice, obviamente está primero la salud, la familia, el amor y los amigos, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, él está exponiendo una escala de valores, está esto, la salud, la familia, el amor, los amigos, después el fútbol, sí. Las cosas menos valiosas es lo que para él más vale, y esto es universal, digo, esto para todos nosotros es igual. O puede ser que no, que yo sea una persona que soy fanático de River y para mí River sea primero antes que mi familia. Hubo gente que yo no puedo creer que mi hijo vaya a descender a River. Hubo gente que falleció de un ataque al corazón en la cancha de River. Bueno, porque yo les cuento. No sé si viene al caso, ¿no? Pero es que sí, es que viene al caso. Justamente, Svetan Todorov, que es un antropólogo y sociólogo búlgaro, que yo tuve la oportunidad de leer La Conquista de América, que él explica el encuentro desde un punto de vista sociológico de los europeos con los americanos. Y ahí yo aprendí qué significa extrapolar valores, este concepto tan importante para entender a los demás, ¿no? Si yo a vos te juzgo como si fuera yo, obvio que no voy a entender lo que vos hacés. A ver, si vos sos fanático de River y para vos, en tu interior, en tu ser, River es lo más importante del mundo, y para mí no, cuando yo te juzgue y extrapolo, o sea, que llevo mis valores como yo pienso, los pongo en vos, y ahí te analizo, y no te entiendo. ¿Se entiende? Si yo no soy fanático de River, digo, pero ¿cómo este estúpido puede decir ¿Cómo alguien puede morirse de un ataque al corazón? ¿Están locos? No, es muy sencillo. Como yo no soy fanático, no lo puedo entender. Y lo estoy juzgando al otro sin entenderlo. Pensando que como yo no soy fanático, él tampoco tiene que ser fanático. Entonces, eso es extrapolar valores. Es llevar mis valores al otro y después juzgarlo. Y obviamente no lo voy a entender porque no soy yo. Claro. Entonces, lo que hay que entender para mí, cuando uno trata de entender cómo actúa la demás persona, es juzgarlo o entenderlo o opinar acerca de esa persona, pero no con mis valores. O sea, no pensando que el otro piense igual que yo. Yo muchas veces, hablando con algunos amigos y demás, siempre pongo un ejemplo que para mí también es muy claro, que es, yo hablaba con un amigo, un gran amigo, Adrián Anesi, que era compañero de trabajo, y yo le decía, no, porque para mí el amor de padre es lo más hermoso, lo más puro, lo más lindo de la vida, porque es lo que yo siento con respecto a Sofi, a mi hija. Sí. Él me dice, mira, no sé, dice, mi viejo se separó de mi vieja hace 10 años y no lo vi más. Entonces, ahí, claro, yo caí en la cuenta que para mí el amor por mi hija es lo más hermoso y lo más puro que puede haber. Pero no es para todos, sino cómo se explica que un padre se vaya y deje de ver a un hijo. Porque seguramente, para, o sea, no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. No, pero también eso nos lleva, va, desde mi punto de vista, es que por eso no somos todos iguales. Cada uno tiene un sentimiento diferente hacia las cosas. Podés compartir cosas iguales con el otro, pero, o similitudes, de decir, sí, yo también apasiono y amo a mi casa. Yo no tengo hijos, ponele, pero adoro a mis sobrinas, adoro a mi vieja, adoro a mis hermanas. ¿Entendés? Sé que son lo mejor que tengo. Y vos decís, mi hija es lo mejor que tengo, lo más lindo que me pasó en la vida. Sí, podemos compartir esa clase de cosas porque no somos iguales, pero tenemos similitudes, digamos. Y hay gente que pienso es que tiene que ver con las prioridades, ¿no? Uno como persona tiene prioridades en la vida y por ahí las prioridades que uno tiene no son las mismas de las otras personas. Claro, es que uno tiende a universalizar, como para todos es igual. Claro, por ejemplo, si alguien veía a estos hinchas de River fanatizados, y vos decías, pero qué idiota, ¿cómo este tipo se va a morir por un partido de fútbol? Y vos decís, bueno, eso son tú, es tu creencia, parte. Pero yo cuando para el hablé tipo... con mi hermana, una fanática de River, me dice, Carlos, ella trabaja en una, trabaja en una casa de comida, en un coso de perros, ahí en... Trabaja, una Purina, veterinaria. En una veterinaria trabaja. Trabaja en una veterinaria, ella me dice, ella estaba trabajando en ese momento, y se le agarró palpitaciones. No. Se fue al baño, se puso... le mando un abrazo enorme, la adoro. Pero bueno, le agarró ese fanatismo. Ella me agarró una impotencia, unas ganas de llorar. Y yo no me podía reír. Le digo, te agarró palpitaciones, loca. ¿Entendés? Entonces digo, llegué al momento de reflexionar y digo, wow, ¿hasta dónde llega el amor por una camiseta, por un club? Y es que no podía reírme. Digo, loca, que, bueno, ya está, descendieron. Pero vos lo estás comprendiendo, porque vos decías, ¿hasta dónde llega el amor? Por más que a uno te pase. Ahora, cuando Juan Pablo Varsky dice esto de que es la cosa más importante y las cosas menos importantes, no es universal. Eso es para él. No quiere decir que para todos sea igual. Si no, vos no entendés nunca al otro. No lo comprendés porque para vos no es lo importante. Entonces, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo está teniendo palpitaciones por lo menos por lo más importante y las cosas menos importantes? No cierra. Ahora, cuando vos entendés que para el otro sí es lo más importante, bueno, entonces ahí nos podemos comprender como iguales en cuanto a que somos seres humanos, pero diferentes. Y analizando lo de Pablo, si analizás lo de Pablo Varsky, no digamos que Pablo Varsky habla de sus sentimientos, de su dolor, también en esa nota. Sí. No lo puedo creer. Claro. ¿Por qué no? Es un equipo de fútbol, perdió, sí. Se va al descenso. Claro, no habló quizás profesionalmente periodístico, quizás habló mucho más de sus sentimientos. También por eso podemos llegar a decir, Pablo Varsky habla de como que de su dolor, no de su profesionalismo periodístico quizás, ¿no? Bueno, ahí cuando vos estés escuchando una conversación de este tipo, vos que nos estás escuchando en la FM Tingunaco, y decís, mira, ¿cómo puede ser? Pero es extrapolación de valores. Ahí está. Pero es extrapolación aplicable a un montón de momentos de la vida. Cuando un padre le dijo, pero no, lo más importante es que vos vayas a la escuela. Y no. Capaz que el pibe está pensando en otra cosa. Pero si yo estoy pensando que para él tiene que ser lo más importante ir a la escuela, no lo estoy entendiendo. Y estoy justamente llevando mi valor, que lo que yo que quiero, que vaya a la escuela, para que él piense igual. Como no piense igual, no lo entiendo y lo castigo. Digo, no digo ni que esté bien, ni que no vayamos a ir a la escuela, pero creo que pensarlo así nos ayuda a entenderlo un poquito mejor, me parece. Bueno, qué buen cierre ese, ¿no? ¿Qué se puede agregar a eso? Es todo un tema psicológico que me... ¿Qué se le puede agregar a eso? ¿Cómo voy a criar a mi hijo? Va a ser la pregunta ahora. Bueno, SOS, tengo un hijo adolescente. Había un taller una vez, pobrecito. Bueno, SOS, tengo una madre que piensa que yendo a un taller de SOS... Perdón. Bueno, un saludo grande para Maricel, que nos aporta, que dice que hay un montón de bandas españolas buenas. Ah, sí. Que a ella le gusta mucho Marea y Extremoduro también. Ver, dice, Marea no pasan. Y no, no yo sé que vinieron con La Renga allá por el año 2007. Marea. Ah, Marea, no. No, vinieron con La Renga en el año 2007, eso yo lo sabía. Y me dijo que sí, que está bueno. Y un beso y abrazo grande a el gran Pablo Daniel, le voy a poner, siempre le pongo Daniel, Echeverry, que nos está escuchando también vía... ¡Qué no, grande! Él vía radio porque está en Derqui nomás. ¡Qué buena onda! Le dije, sintonizano, Pablo. Dale, copate. ¿Acordás que vos viniste a este programa? Sos famoso. Él sí a este es Pablo Alejandro. Él es Pablo Alejandro Echeverry, gran profe de guitarra. Es tan conocido como Alejandro Leguizamón que los colectiveros lo saludan cuando... Oh, bueno, pero no, a Ale por otras cuestiones. Ah. Un abrazo para Ale. Mejor no hablar de cierta. Che, vamos cosas. Con... Then belly full but be angry. Un tema Bob Marley. Them belly full but we angry, que significa ellos tienen la panza llena y nosotros tenemos hambre. Ah, bueno. Comienzo del espacio publicitario. Servicio Telam para la radio. El Ministerio de Salud de la Nación prorrogó la entrega de proyectos cinematográficos sobre salud y mujer. En conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Cáncer y el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, convoca a participar del concurso de cortometrajes Cine, Salud y Mujer. Se financiará la realización de 6 proyectos audiovisuales con el objetivo de sensibilizar a la comunidad en la prevención del cáncer de cuello de útero. Hasta el 15 de julio, productores, realizadores audiovisuales, estudiantes de carreras de cine, dibujo y animación podrán presentar sus ideas para participar del concurso de cortometrajes. Se levantó la clausura preventiva del Monumental. Lo ordenó el fiscal Gustavo Galante e informó que comenzaron los trabajos de limpieza y refacción de sectores dañados tras el partido en el que River descendió a la B Nacional. A medida de que las instalaciones recuperen sus condiciones, se reabrirán las puertas al socio. Galante dio detalles de los objetos que se encontraron y aseguró que continuarán las inspecciones en campo de juego, tribunas y vestuarios. Una serie de elementos que tiene que ver con los incidentes que han sucedido y con otras hipótesis de investigación que tiene que ver con la posibilidad de que se hayan omitido recaudos básicos de organización de seguridad. Mañana vamos a completar la medida y con lo cual vamos a poder dar una imagen más acabada. El sistema de cómputo del estadio que indica que por Molinete ha venido ingresado 54.000 personas, cuando la capacidad autorizada alrededor de 40.200 personas. Pero ese es el punto que tenemos verificado, que le puedo confirmar en este momento. El resto tengo que esperar los dictámenes de los organismos que intervinieron hoy en la inspección y que todavía no lo han concluido. Promulgan las modificaciones a la ley de quiebras. La presidenta Cristina Fernández promulgará hoy las modificaciones que posibilitan que los trabajadores adquieran la empresa aun cuando la cooperativa esté en formación. Los trabajadores tendrán prioridad para hacer una oferta y que se les adjudique en forma directa los bienes mediante sus créditos laborales. Así se regularizará la situación de las cooperativas de trabajadores que administran empresas recuperadas. Más quinielas del sorteo matutino. Primeros números. Entre Ríos, 2902-2902. Santa Fe, 2254-2254. Jujuy, 2715-2715. Chubut, 3259-3259. Formosa, primer premio, 8482-8482. Misiones, 0902-0902. La Rioja, primer premio del sorteo matutino, 272-272. Servicio Telam para la radio. Fin del espacio publicitario. En Los Anormales escuchamos este tema que decíamos que en vivo no está tan bueno. Esos temas que en vivo no están tan buenos. The Melly Full Bad Wing. Y acá nos hacen una apreciación sobre lo que estábamos hablando de River. Y para que la encuentre. Bueno, pero decía algo así, el mensaje, que si es una tragedia para el hincha o si tiene mucho que ver la influencia de los medios. Dice así, escuchen porque usa palabras difíciles, así que debe ser muy inteligente este señor. Esta necesidad del hincha será intrínseca de él o cuando le insuflaran desde afuera, ya sea Olé y todos los programas deportivos, dándoles rosca diciendo que es de vida o muerte, adjetivando constantemente como tragedia un simple hecho deportivo. Dice, más adelante aclara, está muy bueno el programa, soy Carlos, amigo de Ale de Mamá Reggae, y pregunta si sigue el programa. Ajá. ¿Sabemos si sigue Mamá Reggae y Papá Rock? Sí, no está siguiendo. No está siguiendo, ¿no? Porque no está pudiendo venir Ale. Tiene pero bueno, otro trabajo. Tiene otro trabajo. Es muy buena la pregunta. Es muy buena, es verdad. Pero no hay que perder de vista que también es parte de una estrategia, ¿no? Cuando hay cosas que andan mal, siempre se inflan desde los medios, desde... Porque hay intereses que están en juego en ese hinchamiento de la situación. Sí, igual yo pensaba, ¿no? Si hubiera pasado esto hace, no sé, 30 años atrás, donde quizás los medios de comunicación no tienen el alcance que tienen hoy, yo creo que el hincha de River lo hubiera sufrido casi igual. Es una apreciación personal y algo de que a mí me parece que, en realidad no sé, pero me parece que el hincha de River lo hubiera sufrido bastante también. Yo tengo muchos amigos, compañeros, gente que ha llorado bastante y que no pueden reponerse aún todavía. Bueno, entonces eso era lo que queríamos leer. Gracias, muchas gracias por participar. Muchas gracias, Carlos. Y ahora vamos al otro tema que nos compete hoy. Claro, es Belgrano, pero no de Córdoba. Y vamos a preguntar, porque hace poquito, el día 20 de junio, fue el día de la bandera en conmemoración. Ah, la bandera. De la muerte de Belgrano, ¿eh? De la muerte del señor Manuel Belgrano. Don Juan Manuel. 1820. ¿Juan Manuel? Don Juan Manuel, sí. O no, Juan Manuel de Rosas. Claro. De Manuel Belgrano. Y bueno, entonces nosotros empezamos a preguntarnos qué es lo que hizo grande a Belgrano. Claro, porque si uno seguía por la escuela, lo único que hizo fue la bandera. Sí. Pero implicó algunas ciertas cositas de hacer la bandera. Así es. Y bueno, entonces yo te voy a preguntar a vos, que sos el licenciado en... El licenciado en... Sí. ¿En qué? ¿En historia? ¿En no, historia? No, digo que tenés el Word, ahí tenés una reseña de Belgrano. Sí, perdón. Primero vamos a leer la biografía, lo aséptico, digamos. Lo que todo el mundo sabe. Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el Colegio de San Carlos y luego en la Universidad de Salamanca y Valladolid. En España. En España. En 1793 se recibió de abogado y en 1794, en Buenos Aires, asumió a los 23 años como primer secretario del consulado. Desde el consulado se propuso fomentar la educación y capacitar a la gente para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en beneficio del país. Creó escuelas de dibujo, de matemática y náutica. Cumplió un rol protagónico en la Revolución de Mayo y fue nombrado vocal. Se le encomendó la expedición al Paraguay. En su transcurso creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En 1816 participará del Congreso de Tucumán. Eso fue en el pasado, participó. Claro. En el Congreso de Tucumán, la Asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro. Don Manuel Belgrano lo destinará a la construcción de 4 escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Belgrano redactó además un moderno reglamento para estas escuelas que decía, por ejemplo, en su artículo primero, que el maestro de escuela debe ser bien remunerado porque su tarea es de las más importantes de las que pueden ejercer en una sociedad. Pero lamentablemente el dinero donado por Belgrano fue destinado por el triunvirato y los gobiernos sucesivos a otras cosas y las escuelas nunca se construyeron. Belgrano murió en la pobreza total el 20 de junio de 1820 en una Buenos Aires asolada por la guerra civil que llegó a tener ese día 3 gobernadores distintos. Solo un diario, El Despertador Teofilantrópico, se ocupó de la muerte de Belgrano. Para los demás no fue noticia. Y bueno, un poco esta etapa final, yo recomiendo la película de Belgrano que se estuvo pasando en Canal Encuentro, en Canal 7, en varios lugares, de Pablo Rago. Donde sí. Se ve, ¿no? Este Belgrano que no sabe si está bien lo que hizo, que la gente se mata, que hay una guerra civil. A mí me interesaba por ahí rescatar algunas cosas, ¿no? Que... Bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas sobre esas cosas para que vayamos conociendo a don Manuel Belgrano. Y te voy a preguntar, ¿cuál era su concepto de educación? Que un poco lo leímos recién. Y bueno, para él, ya como lo dijiste, lo leíste recién, la educación era de lo más importante... Que podía tener un país, ¿no? Que la libertad él la quería construir a base de educación. Estamos hablando, eso es súper visionario, porque nosotros estamos hablando de 1810 y pico, porque 1820 muere Belgrano, ¿no? Claro. Por ejemplo, una ley de educación nacional en Argentina se va a implantar en 1884, más o menos, que es la ley 1420. Claro, ¿sí? La ley normal, digamos, normal. La ley normal, 1420, por la cual la gente va de primero a séptimo grado. Se va a implantar en Argentina en 1884, o sea, 64 años después de muerto Belgrano. Mirá si el tipo no era visionario. Él, en 1810, 1812, 1813, él ya estaba diciendo que hay que hacer escuela. Él le pagan 40.000 pesos de oro, que para el momento es mucha guita, y el tipo dice, bueno, yo con toda esta guita que me pagaron por ir a hacer batallas de la guerra independentista, podemos decirlo así, cuando él ni siquiera era militar, era abogado, él dona todo para hacer escuelas. En Tarija, que ahora es Bolivia, en Tucumán. Tucumán, en Jujuy. Y en Santiago del Estero. Entonces nos da la pauta de la importancia que para él tenía, pensando un futuro para un país que todavía no existía, la educación. Y aparte, cuando él escribe... O sea, no solamente dice, bueno, tomá, lleven la plata y hagan escuela. Escribe el estatuto docente para esas escuelas, ¿sí? Y él dice que tiene que ser bien remunerado el maestro o la maestra porque su actividad es la más importante, que es esto, tratar de compartir la educación. Bueno, y hablando que hablabas de la escuela que destinaba para Jujuy, que al final nunca se hizo, hubo una hazaña militar, si se puede decir hazaña y si se puede decir militar, a lo que se conoce muy poco como el éxodo jujeño, que fue bien representado en los festejos por el Bicentenario. ¿De qué se trata? Eso es en las provincias del nordeste, de lo que es la Argentina. Belgrano tiene un par de batallas que gana y otras que pierde, como las que la famosa batalla de Vilcapugio y Ayohuma, que es lo que es Bolivia, contra los realistas. Resulta que en lo que hoy es lo que es Bolivia, básicamente, estaban como las bases militares más realistas, más fornidas, porque ahí estaban los yacimientos de plata, y funcionaba como una especie de central de operaciones de los realistas. Entonces, después de la Revolución de Mayo, no era, bueno, ahora queremos ser independientes, ustedes españoles váyanse, no, hubo batallas, hubo guerras. La famosa Vilcapugio y Ayohuma. Y Ayohuma, sí, señor. Que fueron las que perdió Belgrano, ¿verdad? Cuando él pierde, en retroceso, pasa por un pueblo donde, bueno, él les dice que van a avanzar los realistas y que la idea era que todo el pueblo se mudase y prendiera fuego todo lo que no podían llevarse para que los realistas no pudieran usarlo y no tuvieran recursos. Y ese es el famoso éxodo jujeño. Claro. Señor. Y esto es. Y esto implicó. Especie de hazaña. Devastar una ciudad. Entera. Una población. Miles de personas. Y irse con el ganado, que era lo único que se podían llevar, hasta Santiago del Estero. Y bueno, con los sacrificios. Humanos, materiales y humanos, de todo tipo. Hacer. Pero bueno, cuando llegaron los realistas, se cagaron de hambre y se tuvieron que volver. Imaginemos que un hombre que era, si se quiere, de una élite política, que trabajó en el consulado, que era abogado, que. Se formó detrás de escritorio, estar en el árido, en la puna, jujeña, viendo derramarse sangre y diciéndole a la gente que se tiene que ir de su lugar, porque si no los realistas van a venir y van a arrasar con todo. Me parece bastante, yo no sé si heroico, no me gusta por lo general usar ese tipo de adjetivo, pero lo de Belgrano es bastante heroico. Bueno, por lo general. Yo sí va. Bueno, ahora que estudio historia y que algunas cosas me fui enterando, soy bastante crítico, ¿no? De Sarmiento, de tipos así, pero lo de Belgrano es intachable. O sea, Es de los pocos intachables. Es de los pocos, junto con San Martín, con, no sé, Castelli, Moreno. Son de los pocos que tuvieron una mirada mucho más humanitaria. Esa es la cuestión. Yo cuando trabajaba con los chicos de acá del centro comunitario, lo de Belgrano, me decían, ¿pero era bueno o era malo? No sé. Pero era un tipo, una persona. Era una persona que, en vez de tener 40.000 pesos e irse, no sé, de vacaciones, lo dona para hacer escuela y, bueno, por lo menos es más humano. Por lo menos más humano. Bueno, vamos a continuar después del próximo tema, que no tiene. Yo creo que no hay nada que no tenga menos que ver. No, que no hay nada que tenga menos que ver que este tema con Belgrano. Bueno. Tema de Radiohead, High and Dry. Another mirror. conversation. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who'll hate you when you think you got the world. ¿En este bulo? Me trajeron engañada. Yo no quiero hacer esto. Quiero volver a mi casa. Ayúdame, por favor. Tu llamada anónima al 0800-999-2345 del INADI puede salvar a una víctima de explotación sexual. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Ahí escuchamos Radiohead en un disco que tenemos que se llama The Best Of, o sea, lo mejor de Radiohead. Y es un tema que conozco y conocemos de casualidad, porque en realidad conozco la versión que hace una banda cubana. Es cubana, ¿no? Buena Vista Social Club. En castellano me gustó, busqué la versión original y era de Radiohead. Me bajé todo el disco porque aparte tiene otros temas muy buenos. Y bueno, agradecemos a todos los que están escuchando o escucharon por primera vez este programa, a Carlos. Y vamos a terminar con el tema de Belgrano, que nos quedaban dos ítems pendientes, que de esto sabes más vos que yo, así que te vas a tener que hacer cargo. A ver, decíamos que Belgrano fue encargado de la primera expedición al Paraguay. ¿Expedición está bien dicho? Está bien dicho. Y resulta que, ahí está, para que entendamos, ¿no? Esto de Vilcapugio, de Ayohuma, del éxodo de Salta y de Tucumán, y de Asunción del Paraguay también. Cuando el poder en Buenos Aires decide tomar el camino que lo llevaría hacia la independencia, bueno, como decía hoy, no es que los españoles le dijeron, bueno, váyanse españoles a su casa. No, no, hubo batallas, ¿no? Y bueno, una de ellas es una que se produce en Asunción del Paraguay, donde Belgrano, que repito, no era militar, era abogado, ¿sí? Va con una expedición, con un ejército al Paraguay para luchar contra los realistas. Pero acá pasan cosas que son fantásticas para ser estudiadas, porque los realistas no es tampoco que era un ejército de españoles. Eran también criollos y eran también mestizos, solo que estaban cooptados para la causa realista. ¿Se entiende? Sí. No es que todos los ejércitos eran españoles. En la película de Belgrano también se ve cuando en una de las batallas, se le acerca uno con un cuchillo y le dice, pero es de los nuestros, no, que sí, que no, que sí, que no, lo mata, general La Madrid lo mata y busca, y adentro tenía la escarapela. ¿Esto qué quiere decir? Que eran mestizos y criollos que estaban de un lado y del otro. Entonces él llega al Paraguay, pierde la batalla, pero cuando están por firmar el tratado de paz, o de que terminó la batalla, Belgrano los convence a los generales paraguayos que ellos debían independizarse, que era el momento. ¿Por qué en 1810 para adelante sean todas las independencias de Sudamérica? Porque había una coyuntura especial, mundial, por la cual el rey Fernando VII había sido encarcelado por Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, como las leyes de América decían que si el rey no estaba, la soberanía volvía al pueblo, bueno, el pueblo estaba haciendo uso de esa soberanía. Pero esto no decía que ya nos independicemos de España. Había toda una cuestión que éramos soberanos porque el rey no estaba, pero seguíamos siendo soberanos en nombre de Fernando VII. Por eso cuando Belgrano crea la bandera, desde Buenos Aires se lo sanciona. ¿Cómo vas a crear una bandera si nuestra bandera es la española? Uh-huh. ¿Sí? O sea que no era crear una bandera y ya está. No, no. Usarla en Rosario y listo. Y usted, esto también es fantástico porque las banderas de Argentina responden de alguna manera a la corona española también. Porque los reyes de apellido Borbón, que al día de hoy son estos descendientes de aquellos, porque también son de Borbón, ellos usan una banda cruzada en su uniforme celeste y blanca. Yo quiero terminar con el mito escolar que miró al cielo y vio blanco. No, y no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no, la verdad que no. Dependía de España y entonces era española, pero con un sentido criollo. Bueno, después Mitre, en la década de 1860 y pico, cuando empieza a reescribir la historia, toma este hito fundacional de Belgrano y su bandera, que hasta entonces no era muy tenido en cuenta. Bueno, con esto era la información que queríamos compartir sobre Belgrano. Obviamente que hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Si pueden ver la película, véanla, que es muy buena. Y aparte esto, para entender que se toma el hito de la creación de la bandera como algo fundacional de la nación, pero es escrito por alguien, que es Mitre, en la década de 1860, y no es lo más importante que hizo Belgrano. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a un tema, a una tanda. Y ¿así vamos qué a tema, Pablito? El tema se llama Son los sueños todavía. Son los sueños todavía, que es una canción para Ernesto Che Guevara que a mí me gusta mucho. Vamos a la tanda y después seguimos con más. Desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. Yo sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente

Ahí estamos volviendo después de este tema que no sabemos bien de quién es. Me dice Hernán, no me pregunte porque no sé de quién es. Bueno está en Canciones para el Che. Muy linda. La bajaste vía Ares. No, sí, pero la teníamos. Ah, solés hacer eso, ¿no? Sí, me pasa. Bueno, vamos a abrir la última parte de la tanda, del programa. Sí, la hora me está mostrando. Sí. Son menos 20. No, yo pensando en lo que queda. Por eso, vamos a abrirlo, para empezar directamente con la sección de... ¿Te acordás de ese capítulo de los Simpsons en que...? Pero pará, pidamos la gloria, que nos ponga una cortina, porque en realidad sí hay otra cosa, pero como nos extendimos mucho en la charla, lo dejaremos para el próximo capítulo. Dice que nos extendimos mucho en la charla. No se escuchó porque se corrió del micrófono, pero... Ah, perdón, a veces me pasa también. Es que gira la silla y no me puedo quedar quieto. Bueno, si querés comunicarte con los anormales, hacelo porque te quedan 20 minutos, nada más, al 15... Ahí está. Ahora sí que sí. 1566-90-5002 es el número de la FM Tincunaco. ¡Tu voz! Comunicate con los anormales. Todos los viernes. Todos los miércoles. Aparte, una pregunta. ¿Vos sabés en qué otro momento se nos puede escuchar a través de esta radio? Los viernes y los domingos. ¿Los viernes? ¿Alguna otra hora, Gloria, vos sabés? Los viernes a las 10 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Muy bien. Así que bueno. Puedes escuchar la repetición, puedes escucharnos vía web en fmtincunaco.blogspot.com. Y ahora sí, haciendo alusión a esta cortina de... ¿Te acuerdas de ese capítulo de Los Simpsons en que... Voy a leer algo primero, que me mandaron vía Facebook. Y dice así. Mañana en el mero fondo, un extranjero que graba turbulentos videos de usted cuando menos se lo espera. Es el Fisgón Morbosón. Es una parte cuando Ken Brockman presenta una noticia. No una noticia, sino un programa. Bueno, el mero fondo, que es el mismo que pone a Homero en la situación de... Bueno, primero hablemos de qué programa es. Ajá, Homero el Malo. El programa es, el capítulo se llama Homero el Malo y es aquel recordado en el cual Homero consigue entradas para una convención de dulces. De dulces. Y va con Marge, ¿no? Y sí, la lleva Marge con un gran tapado para que pueda meter en todos los bolsillos todos los chocolates gratis que había en esa convención. ¿Qué pasa? Para irse, deja a cargo de los niños a una niñera, una universitaria que se lleva muy bien con Lisa y que embruja a Bart con un videojuego para mantenerlo tranquilo. Entonces, cuando vuelve Homero y Marge, le ofrece llevarla hasta la casa. Y bueno, esta mujer, la niñera, cuando se baja le queda en el pantalón la famosa Venus de Jalea. Que había sido presentado como uno de los dulces estrellas de la convención. Y que se lo robaron Marge y Homero. Entonces cuando Homero dice, preciosa Venus, y le saca ¿qué sería? Una gelatina, no sé qué. Sí, es como una gomita. Sí, una gomita. Del traste a esta chica, la acusan de acoso sexual. Y bueno, después se da una serie de momentos en donde Homero la va embarrando un poco y un poco y un poco más. Sí. Y todo va sumando para que se empiece a crear una figura mediática en la cual Homero era totalmente responsable, culpable, sí, depravado totalmente sexual, digamos, sexual, ¿no? Giraba dentro de un horno. Esa es buena, porque el problema está... O sea, están viendo la casa a través de una cámara infrarrojo, ¿no? Que detecta el calor o la energía calórica. Y en una es evidente que es un pollo al espiedo, pero Ken dice, algunos dicen que es Homero asándose en su propio jugo y cosas por el estilo. Bueno, entonces dijimos, qué bueno para hablar de estas figuras mediáticas que se construyen sin importar si son culpables o inocentes, sino que se construyen por algún interés o porque reflejan también alguna parte de la sociedad. Y, por ejemplo, se hacían guardias periodísticas. Y hoy justamente estaba viendo a la guardia periodística que tienen en la casa de Pasarela. Pasarela. Diciendo, vino el de la roticería, no pasó más nada, después vino un familiar. En exclusiva. Pasaron varios hinchas insultando, en exclusiva. Cuando Marcia sacó a pasear al gato. Era igual que esa guardia periodística, donde decía, miraban infrarrojo la casa de los Simpsons pensando que Homero estaba en el horno. Y después decía, le sacan una foto cuando Homero... Claro. Se cae y se envuelve en la cortina del baño y en la foto dice que él le da poderes sexuales. Según él. Según él mismo, claro, aparte. Y bueno, entonces este tipo de construcciones van... Bueno, en este caso es chistoso porque... Pero a la realidad, ayer estábamos reflexionando también para cuando armamos el problema sobre el caso de Solange Oppenheimer, la sí. chica asesinada. Extraño donde, caso. Extraño, en donde hay una postura mediática en la cual la amiga es la culpable y Chiche Hellblum no diciendo tiene que declararse culpable porque no le queda otra. Esto de Chiche Hellblum nosotros lo vimos en Duro de Omar, ¿no? Sí. Que él decía, y le conviene declararse culpable antes que seguir negándose. Tiene más beneficio a la hora de que cuando le caiga la condena. O sea, para el chabón no había ninguna para chance él ya que era no sea. Culpable, era culpable. Ya es culpable la chica. Y bueno, ese es un caso, el caso García Belsunce también, donde hay todo un aparato mediático en pos de la culpabilidad en su tiempo de Carrascosa, después la postura opuesta. Y esto nos lleva también a una película muy famosa, no tan famosa, es verdad, no tan famosa, con el que bailaba, ¿cómo se llamaba? John Travolta. Con John Travolta. Y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. En donde el cuarto poder, ¿no? Donde se mostraba todo el armado mediático según la línea editorial de los medios que lo cubrían, ¿no? Para uno, sí. En este caso John Travolta era un atrincherado, un empleado, alguien que no quería perder su empleo, se atrinchera en un museo. Sí, bueno, en un museo. Bueno, el tema es que van vendiendo, de un lado lo muestran como culpable, el otro como inocente y todo termina mal. Tendrían que ver la película para. Pero también es un buen reflejo de lo que nosotros vemos todos los días. O sea, bueno, con lo de River también se habló de que había un muerto por ahí. Sí, escuchó, en realidad no, pero bueno. Pero además queremos citar un documental de Enrique Piñeiro, aquel que hizo el mismo documental sobre la masacre de... del tema del avión, ¿te acordás? Whisky Romeo Zulu. Bueno, esa es la película, pero habla sobre el de Aerolínea Austral. Ah, sí, Austral. Bueno, ahí está. Lapa, es verdad. Lapa. Muy bien, Dani, ahí. Por eso él es el director de la radio y yo no, por ejemplo. Y bueno, él últimamente sacó otro documental que se llama El Ratio Horror Show. Es tremendo. Y donde se habla de las complicidades y del espíritu corporativo de la policía y los intereses económicos y los medios de comunicación. Y bueno, todo aquello que se pone al servicio de un interés para ocultar la verdad y mandar en cana un perejil, por ejemplo. Pero este caso, recordalo vos, Hernancito. ¿El de Radio Horror Show? Sí. No, rápidamente fue lo que se llamó la masacre de Pompeya, en la cual, después de un raid delictivo, un muchacho atropella a 5 personas y choca una camioneta. Uno lee, o veía en el noticiero, o leía en el diario... Un desquiciado, que un loco, un alguien drogado. Que no tenía respeto por un la asesino vida. Que mató a muchas personas. Que fue preso, y está preso todavía. Todavía está preso. Lo que pasó fue esto, una comisaría que tenía un auto, digamos, particular y tenía un método policial bastante poco recomendable, que era salir en un coche todo pintado de negro con un Itaca y listo, y le disparamos al que venga. Habían recibido la noticia de un robo en un auto que casualmente tenía las características del auto del acusado, entonces él... el acusado o la persona está condenada, estaba por ahí, deja a su hija en un lugar y de pronto ve que desde un 504 negro sale un tipo y le está disparando. Él pensaba que le querían robar, acelera, le meten 28 balazos, los cuales 8 impactan en su cuerpo, queda inconsciente, y inconsciente como está, su pie se apoya, ¿no?, sobre el acelerador y sigue, y ahí es que atropella a las personas y choca contra una camioneta. Ahí siguen disparándole, o sea, lo hicieron un colador el auto, y él afortunadamente e increíblemente queda vivo. A los 5 minutos llega el comisario y a la hora y media se lo lleva a la ambulancia. O sea, tuvo una hora que, bueno, si se moría, se moría. Pero no se murió. Recibió 8 balazos. Y lo que hace Piñeiro en el Ratio Horror Show es desenmascarar, ¿no? Desmenuzar el caso. A ver, ¿qué es esto? A ver, tiene... Todos los datos que hacen falta para desmenuzarlo. Y cuando uno lo va viendo, entiende que él no era la persona. Un perejil. Pero ni siquiera un perejil, porque un perejil por lo general se acusa a alguien para no acusar a otra persona. En este caso él era alguien que tenía un coche parecido al cual habían recibido la denuncia. Y la policía, en vez de dar un alto o venir con un patrullero, no, sale un tipo con una itaca de un coche negro y le empieza a disparar. Obviamente, él quiere irse porque lo van a matar. Y en ese lapso es que le pegan un balazo en la quijada, queda inconsciente y bueno, atropella a todas las personas. Y bueno, y en este caso lo que queremos hablar es, bueno, lo que estamos reflexionando es sobre cómo sin chequear fuentes o solamente la de la policía. Claro. Algo importante que decía, ¿no? que decía el muchacho, que la verdad que no me acuerdo que es el acusado. Él decía, si yo veo en Clarín que una persona, sin importar la vida de nadie, atropelló a 5 personas por escapar de la policía, es un asesino y es una bestia, y yo lo creo. Porque, o sea, miren lo que hizo. Bueno, este es un caso de gatillo fácil frustrado, digámoslo, porque en realidad... Sí. Porque después, ¿quién iba a investigar a alguien que atropelló 5 personas y murió? Claro. Porque la policía lo detuvo. Nadie. El tipo tuvo la suerte o la desgracia de no morirse. Y bueno, les generó todo este problema. Bueno, este caso, entre otros, a mí se venía a la mente el caso Pomar. Que no aparecían los Pomar, Crónica consultando una mentalista. Cuando no tenemos qué información poner, rellenamos con lo entonces que sea. Entonces dice, no, yo veo que hay drogas, hay secuestros. Después Mauro Viale diciendo, y hay una teoría que dice que el padre mató a toda la familia y después se suicidó. O sea, nada. Está, en realidad que tenía que hacer el rastrillaje, dijo, ¿hiciste el rastrillaje? Sí. Caminé por ahí, no vi nada. Nada, el auto y en realidad se fue. Ahí todo, fue un accidente de tránsito. Todas las dos semanas que fue todo el tema de la búsqueda. Y bueno... Pero en el caso de la construcción de culpables, es significativo. En el caso del Ratio Road Show, lo que se hacía era ocultar algo que la policía había hecho, pero con un mecanismo totalmente aceitado de este es el culpable, este fue el culpable, fue así y fue así. Sí, hasta los jueces corporativamente actuaron así y el tipo todavía está en cana. Como este, que no hayan sido muy mediáticos, debe haber 10.000, millones. Muchos. Y con el caso de Homero Simpson se lograba, digamos, la resolución, la absolución, a partir de los videos que Willy grababa de manera aficionada, digamos, en donde se veía que él en realidad hizo lo que dijo. A todo esto Homero va al mero fondo, un programa tipo Chiche Helblum, en donde lo filman y editan de manera que él pareciera un pervertido. Y es muy, muy chistoso porque atrás está el reloj. No. Entonces se, mirá, muestra, se ve como más. El... No. Y después dice, esto no pudo no haber pasado. La rosca prohibida. Bueno, ahí tenemos a Homero, que de eso sí es culpable, de su glotonería. Y entonces, bueno, se resuelve el caso, se presenta el video. Homero es absuelto socialmente, no sé si socialmente, pero por lo menos judicialmente. Y al final hay una etapa muy, una parte muy chistosa en donde... Es fantástico. Es magistral, porque ahí se ve cómo cala hondo el sentido que los medios van creando y ni siquiera aquel que ha sufrido el peso de la construcción mediática la puede poner en duda. Entonces muestran a continuación en el mero fondo un inmigrante que graba videos aficionados, el Fijón Borbosón, y le ponen una música así, era Willy, el mismo Willy. Y escucha a Homero la música y dice, uy, escucha más la música, ese hombre es perverso. Y dice, pero si él te salvó. Acá viene uno que nos salva también. Dice, pero sí siempre te salvó, pero escucha la música. O sea, no importaba. Y bueno, ahí nos deja la gran enseñanza de que muchas veces aquellos que son víctimas de esta construcción mediática ni siquiera la pueden reconocer. No. A esto vamos con aquellos que creen que los pobres son los chorros, que los pobres son chorros, que los adolescentes son pobres y chorros. Y los mismos adolescentes se terminan tratando entre sí como vos sos un negro cabeza... Bueno, ¿cómo se crea el sentido? Está relacionado también lo que pasó hace 9 años en el puente de Avellaneda, ¿no? Después de la terrible crisis que hizo eclosión en diciembre del 2001, en junio del 2002, agrupaciones piqueteras cortaron el puente, la policía, bajo las órdenes del comisario Franchotti, reprimió de manera bestial, llevándose la vida de 2 personas, y después Clarín iba... a sacar una tapa en la que decía la crisis causó 2 muertes. Tenemos algo para escuchar con respecto a este asunto, que es la muerte de Costecchi y Santillán. ¿Lo tenemos, Glo? El mail de NASA fue escueto. Amigo, acordate que el viernes

Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada. Pa' que vuelva mi vida enamorada. Pa' que vuelva mi vida enamorada. Pa' que vuelva mi vida enamorada. Bueno, esto que escuchábamos era una edición excelente, conmemorativa del aniversario, no, de la conmemoración. Sí, del noveno año. De la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. No queríamos dejar pasar la oportunidad, gracias a Daniel Zambrana por acercárnoslo y de conmemorarlo y de recordarlo para que no se olvide, básicamente. No. Porque también no ha tenido rebote, muy poco, y estas son las cosas que nos hacen pensar que el 2001 fue todo una sola cosa. Por sí. Ejemplo, a mí me pasa. Yo quería... en este último tramo se ha sumado Daniel Alberto Vidi, nuestro gran volvió, amigo y hermano. Volvió de las cenizas. Buenas tardes. Para charlar de este último pedacito de programa. Y bueno, como decía Pablo, ¿no? La conmemoración, por ahí escuchamos en el audio... las entrevistas que hacían no eran vagos, no eran facinerosos, ¿no? Costecchi, Santillán, eran personas que trabajaban en los barrios así como de alguna manera trabajamos nosotros también. Y yo pienso, ¿no? Como que ahora es mucho más fácil ser educador popular, tener una biblioteca. Yo siento como que es más fácil que en ese entonces, ¿no? Por eso la admiración. Gracias a ellos también. Sí, gracias a ellos también. Por eso quizás la admiración es un poco mayor. No quería dejar pasar también la ocasión para saludar a Pablo Echeverri nuevamente y a Silvina Vivas, que se nos han estado mandando mensajes. Ah, que pide cachorrito. Silvina, te los consigo esta noche. Lo charlamos. No sé si te van a gustar, son bastante feos. Sí. Pero bueno, son cachorros. Son cachorros. Cumple con ese... Si están vivos y si no se los comió la mamá... No, un poco también el sentido de la radio comunitaria, ¿no? Como para hacerse eco de estas... historias de luchadores que, como decía Pablo, por ahí no tuvieron rebote en otros lados, y creo que esto tiene que ver intrínsecamente con la labor de una radio comunitaria. Sí, sí. Y bueno, esto de... No sé si en Tiempo Argentino salió algo esta semana. No sé, acá tengo uno. Pero del 26 tendría que ser. Sí, el 26 tiene que ser. Bueno... Yo retomo las últimas palabras, tal vez, las que refieren a esto de que somos parte de una misma historia. Y está muy bueno, porque somos muchos los que nos sentimos parte de esta misma historia. Y quizás que hoy sea más fácil llevar adelante algunas actividades como las que hacemos nosotros, también es poder ser parte de esa misma historia, de los 30.000, de Maxi y Darío, y de los que todos hoy pensamos que, todos los que pensamos que se puede construir algo mejor, aunque cueste y aunque sea difícil, y aunque muchos compañeros hayan dejado la vida en el camino, ¿no? Y esto de escuchar las voces también es bueno, porque no se escuchan las voces. Existen audio, y la verdad que yo, si lo escuché o habría escuchado alguna vez la voz de ellos, te juro que escuché una y se parecía a la mía, y eso es lo que más me llevó. No sé si les pareció. Tenía una CC como, la mía. Una CC como la CC de... como yo. No, sí. Pero me hace acordar también, sí, cuando hablamos, ¿viste?, del Pocho Leprati. También. ¿No? Que también la historia de tipo de trabajar en un comedor, que trabaja en los barrios, que después son vendidos en los medios como, no sé, las víctimas de la crisis y cosas por el estilo, tratando de ocultar el accionar bestial de la policía, sí. ¿No? Inhumano. Bueno, también recordar que antes de que pasara la represión, el tipo que siempre, el comisario que siempre negociaba con ellos cuánto iba a durar el corte, desde cuándo hasta cuánto era, qué sé yo, se acerca a ellos y le dice: muchachos, váyanse. Sí, esto es lo que escuchamos al principio del audio, que decía: muchachos, váyanse porque... Se tiene que ir porque... Váyanse. No, pero nosotros... Ya estaba predeterminado que Dualde mandaba matar y era matar. Sí. Y... Por la espalda, cobardemente. Y bueno, sí, recordar también, eso. También, para recomendar, hay un documental que se llama así, La crisis causó dos muertes, donde... También se desmenuza, se habla con este señor de apellido Blanc, que era el jefe editor del diario, y cuentan la reunión de la tapa, y después termina diciendo que sí, que una tapa que estuvo mal, que no fue adecuada. ¿Cuál es la que dice a estos negros de mierda hay que matarlos? No, que dice la crisis causó dos muertes. Ah, ok. ¿Qué crisis? Fue la policía, fue Franchotti, fue una persona en la que disparó y mató cobardemente. Y ahí se ven muchas imágenes que son bastante duras. Sí, son duras. De Darío y Maxi muerto, arrastrado, con policía sacándose fotos como si fuera una especie de trofeo. Y la verdad que es muy, muy fuerte. Pero quizá lo positivo, si es que puede tener algo positivo, esto, rescatar la lucha, escuchar las voces de ellos. Humanizar esos nombres, ¿no? Exactamente. Que quedaron ahí colgados en la historia. Hoy son un estandarte, porque lo son. Sí. Pero también fueron personas. Y también tenía una actividad que en muchos puntos se parece a lo que hacemos nosotros, ¿no? La verdad, yo nunca fui a un piquete, ni la verdad que no sé cómo es. Pero sí en el trabajo acá, en el barrio. Y bueno, no queríamos ir sin hablar de esto un poco y reflexionar y... La verdad que el programa de hoy tuvo bastante información. Fuimos desde River hasta Belgrano, pasando por los Simpsons. Menos mal que no estuve en esa parte. Por la transpolación de valores. Menos mal que no estuviste en esa parte. Menos mal que yo soy hincha de River, la que hablo a todos los oyentes. El pobrecito. Estoy muy triste este momento, pero bueno. Ser hincha es así. Pero yo pensé que los intelectuales me pasaba como Borges, ¿viste? Así que no anda a preguntarle a Galeano. Sí, yo amo el fútbol. Me encanta, es el deporte más lindo de todos, pero... También soy hincha de River. Se siente. Y de eso hablamos hoy, Daniel, de esto, de la transpolación de valores, de no entender al otro, de juzgarlo sin entender su pasión y cosas por el estilo. Sí, bueno, algo que hablamos siempre. Sí, lo que hablamos siempre, es verdad. Nos hemos pasado unos 10 minutos. Hoy vamos a invitar a la gente que está escuchando la Tinku que se quede, porque más tarde llega la Laguna Negra. La Laguna Negra a las 7 con Ale, con Carlos. Que ahí Charlie está quemándose las neuronas. Trabajando y haciendo hacer que un la excelente laguna, programa. Remando desde, la laguna, digamos. Desde. Habría que hacer otro programa que se llame Remando en la Laguna. Remando en la Laguna Negra, normal. Ahora desde las 5 hasta las 7, el informativo de Encuentro también con las Noticias. También a cargo de Charlie y de Daniel Zambrano. Ah, viene la repetición de Encuentro con las Noticias. La repetición, sí. Exactamente, el día. Puesta en el aire de Gloria Sandona. Sí, así es. ¿Y así? Con la voz de Silvina Vivas también. Bueno, nosotros nos estaremos despidiendo. Y para Daniel, este tema es para Daniel Idi. El tema es para mí, Daniel, ¿en serio? Y lo vamos a poner para él, dedicado a él. Oh. Es el último, Gloria, para que no te ponga cara de sorprendida. Y se llama Qué Palique. Hasta la próxima semana. Qué bueno. No, ese no. We'll be right back. Como su meta más alta, desaparecer.